fundamentalmente femenino, era la chica que cazaba el teléfono y le daba de corrido 45 minutos. Da igual, muy bien. Con las tu amigas. Mi hermana, mi prima. Exactamente. Y, ojo, no es un comentario machista, ¿eh? Ivana. No, entiendo porque lo he hecho y mis padres siempre me decían, Ivana, larga el teléfono. Que después viene la cuenta. Tal cual. Medido. Es verdad, porque somos dos hijos hablando. Y a ver si comparó la otra anciana ahí a la conversación con nosotros. Bueno, ahí va, digamos. Ahora es impensable un adolescente sin internet o teléfono celular, ¿no? O sea, pero no un adolescente, un adulto. Cualquiera de nosotros, 40, 50, 60 años. Mi suegro tiene 80 años y trabaja... Y se mensajea con los amigos. Obviamente, y armó una red ahí con sus amigos. O sea, también... porque no es una cuestión privativa de la edad, es una cuestión privativa del uso del cotidiano, de cuánto te sirve para tu quehacer profesional, social, familiar. Claro, entonces, nada más que esto pasa a ser un detalle dentro de ese universo que ofrece el mundo digital, ¿no? Claro, el hecho pero eso, de que... pero eso me parece que esto que está pasando con los pibes y que se ratean, no habla de lo digital solo, esto que quiero decir, habla de otras cosas que pasan. Claro. Entonces, habrá que analizar cuáles son esas otras cosas que pasan, que me parece que es esto de falta de diálogo, falta de escenarios, de opciones, porque está claro, digo, uno de las primeras, como una característica de adolescente es copiar a otro. Entonces hay una cuestión de resonancia. Alguien se pone un vaquero, esos chupín, ¿no? Esos finitos, y seguramente va a empezar a ver mucha gente que lo empieza a copiar. Es una característica. Si vos armás esta red social donde unos proponen tal cosa, unos por imitación para no quedar afuera, por ser igual, porque no te digan que es... No, y además la propia rebeldía del adolescente, ¿no? Que con esto quiere marcar... Pero además es esto, digo, ¿cuál es la forma de donde forma su subjetividad un pibe? Separándose del adulto, está todo el tiempo armando ahí la separación. Entonces, bueno, estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta para analizar, porque de verdad... que es lo digital expone y publica esto, pero hay otras cosas ahí. Es un poco como vos decías al principio, son actitudes que siempre se han tenido, ¿no? Pero ahora exponenciadas así multitudinalmente. Es esta cosa de vos publicar algo y que por ahí termina rateándose un adolescente en Singapur, ¿no? Porque alguien fue como... Le llegó el mensaje. Es el famoso este Six Degrees to Kevin Bacon, ¿no? Esta cosa de los 6 grados de separación entre... Claro, entre una persona y cualquiera de las personas, que es inexorablemente ha sido como potenciado de una forma increíble por las tecnologías. Sí, yo cuando me enteré que estaba a 6 pasos de la reina de Inglaterra, por ejemplo, dije, wow. Increíble, ¿no? Uno dice, pará, ¿cómo es posible? Bueno, es así. Entonces, estos 6 pasos que son los que te separan a vos entre la Queen inglesa y que separan ustedes dos, hace que la fertilidad de desarrollo de nuevas relaciones en internet, en este caso las redes sociales, que es el boom de estos días, de estos meses, de los últimos años, pero muchos tópicos, muchas temáticas prenden en, porque siempre hay gente dispuesta a odiar a alguien. Siempre, no importa por qué, vamos, me sumo, siempre hay. No, aparte que odiar a alguien de alguna manera también establece vínculos entre los que odian, ¿no? Es como que se juntan por un propósito. Es que la palabra vínculo es fundamental en toda esta situación. Digo, un vínculo se arma porque vos tenés una cuestión de empatía con alguien, porque hay una relación establecida con uno que vos el otro igual a vos, o vos creciéndote igual al otro. Y ahí me parece que estas cosas son las que un adulto que está cercano a adolescentes tiene que... estas son las cosas en las que un adulto cercano a adolescentes tiene que estar formado en poder trabajar sobre estas cuestiones. Perfecto. Fernando, o sea que vamos a tener que consustanciarnos con esta... Sí, yo lo veníamos manejando. O sea, no es la primera vez que tocamos este tema. Y sabemos que es algo que vamos a tener, con lo que vamos a tener que lidiar y que vamos a tener que tratar de adentrarnos, ¿no? Porque esta revolución digital ha puesto en cuestionamiento inclusive la enseñanza primaria, secundaria, para qué sirve, ¿no? Muchísimo. Y todo eso. Estamos en el proceso de cambio, digo. Pero sin ir más lejos y al mismo tiempo yéndonos lejos, pero el presidente de los Estados Unidos, no te digo que es el presidente por eso, pero mucho de su lugar se lo debe al uso inteligente de las tecnologías. Por eso digo, me parece que es algo que está y hay que ver de qué forma inteligente y responsable se utilizan. Sí. Estamos en un proceso de aprendizaje, evidentemente. Exactamente. Y lo único que hacen las tecnologías es delatar una situación que estaba antes. Esto, delatan lo que había. Ponen en público lo que existía. No es que inventan una situación sobre algo. No es un hecho nuevo. El hecho nuevo es precisamente que se pone público. Exactamente. Se publica de esta manera. Fernando, te agradecemos el contacto y, bueno, por supuesto, vamos a seguir dialogando sobre este tema. Bueno, cuando quieran, y nos vemos en el geriátrico. Pero un geriátrico totalmente digitalizado. Pero obviamente, y para las enfermeras como hologramas. Claro. Prefiero las de carne y hueso, pero bueno. Bueno, no me meto en eso. Bueno, muchas gracias por llamar y a su disposición para otra oportunidad. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, dialogábamos con Fernando Tascón, él es pedagogo y especialista en tecnologías en educación. Justamente charlábamos sobre... A raíz de todo lo que viene sucediendo con estas redes sociales, ¿no? Y, bueno, el buen uso, más que nada, en el ámbito educativo y entre los jóvenes, adolescentes y niños. Lo bueno es que si usted cae en la red social, no se lastima.